en Chubut. Un abogado cordobés anda por allá y está trabajando y dándole una mano a los compañeros originarios mapuche, sobre todo a quienes han sido agredidos y detenidos. Estamos hablando de Carlos González Quintana, el Chuzo, para quienes los conocemos. ¿Cómo te va, Chuzo? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Tito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? La bien. La verdad es que de buenos no tiene nada estos días. Estamos ya realmente en una situación de extrema gravedad institucional. Está pasando acá en la provincia de Chubut, un pueblo que está siendo reprimido por fuerzas nacionales y por la policía provincial, recibiendo balazos de un lado y del otro, simplemente por recuperar tierra y resistir en sus lugares ancestrales. Está sucediendo esto, hay 10 personas detenidas, hay dos hermanos mapuches que han recibido balazos de plomo por parte de la policía de la provincia de Chubut, y que hay uno de ellos en estado crítico, en terapia intensiva del hospital de Bariloche, ha recibido un impacto de bala de plomo que ingresó por la zona del oído y la garganta, y está comprometida su vida. Y es una situación que ahora ya realmente es de alarmante y absolutamente preocupante, así que por eso estamos de alguna manera llamando a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que tomen intervención en esto, porque es un conflicto que, lejos de destrabarse, se está agudizando. Claro. ¿Y cuál es el meollo principal? ¿Por qué la gendarmería llega allí? Primero nos contaba ayer un comunicador, un compañero, un periodista, de que hicieron prácticamente un piquete, cortaron la ruta, los aislaron, los emboscaron, y después, bueno, lo que vos estás contando, dispararon con todo lo que tenía, balas de goma, mira, balas de plomo. Esto viene, la cuestión de fondo tiene que ver con un litigio de tierras. El multimillonario Benetton adquirió, como sabemos, ya prácticamente entregadas las tierras, entregado el patrimonio ancestral de esta comunidad a manos de este empresario, que hace un año ha presentado una denuncia penal por usurpación, que en el cual se constituyó como querellante, y esa es esa es la cuestión de fondo. Es un problema de litigio por tierras, y la cuestión pasa por esto. Hay un tren que es la Trochita, un tren muy conocido acá en la Patagonia, que en estos momentos está siendo utilizado exclusivamente para el turismo. Te cuento para que lo veas como gráfico. En ese tren suben a los gringos con cámaras de fotos y filmadoras y hacen un tour por las comunidades mapuche para que saquen fotos y vean a los indios cagados de hambre y tirados ahí en sus rucas, en sus casas. Ese es el atractivo turístico de los gringos. Esa es la finalidad que tiene la Trochita. Entonces, estos hermanos que están resistiendo en su tierra le pidieron primero a la provincia, en una mesa de diálogo, al gobierno de la provincia de Chubut, que desviara el tren, que no pasara por su territorio, porque además es un territorio que está en litigio, que impidiera el paso de la Trochita. Y como eso, la provincia no lo respetó, no atendió ese reclamo, ellos, de manera pacífica, porque esto fue así, un puñado de personas, que no llegaban a 20 personas, bloquearon las vías, pusieron cosas arriba de las líneas, una obstaculización de manera pacífica del tránsito del tren, de la Trochita, incluso hasta frenándolo con su propio cuerpo, niños en brazos y demás, lo que motivó que el juez federal Guido Otranto, que tenía la causa en sus manos, solicitara la intervención de gendarmería para desalojar 20 personas. Lo cual derivó en 250 gendarmes armados como para defender una invasión de un país extranjero en territorio nacional, vino con un despliegue jamás visto en estos, en esta zona, en esta Patagonia. No hay antecedentes de una intervención de gendarmería de la magnitud de lo que fue la represión de antes de ayer. No hay antecedentes acá de eso. Ingresaron 250 gendarmes, que además, como vos bien decías recién, tenían un plan que estaba absolutamente armado previamente, porque lo primero que se hizo fue aislar a la comunidad, se bloquearon, se cortó la ruta 40, la gendarmería cortó la ruta 40 y cortó todos los otros accesos, las rutas de ripio internas, para que absolutamente nadie pudiera acudir en apoyo de los hermanos que estaban siendo desalojados y reprimidos en ese momento. Ni siquiera la prensa pudo acceder. Hubo casos, en algunos casos, funcionarios judiciales que fueron, acudieron en defensa de la integridad física de esas personas, que tampoco, en ejercicio de su trabajo, de sus funciones, fueron impedidos de ingresar ahí por parte de la gendarmería. Entonces se los aisló primero y después se ingresó con toda la fuerza y equipos entrenados especialmente para desalojar 15 mapuches, imagínate, claro, lo que te estoy diciendo. Y bueno, produjeron esto que todo el mundo sabe, lesiones, detenciones, daños, claro, destruyeron absolutamente todo, se robaron sus animales, sus ganados, cargaron caballos en los camiones de la gendarmería. Fue una cosa que realmente, si nos ponemos a verlo con sensatez, es una cosa que es escalofriante lo que te estoy contando y lo que ha sucedido acá. Y como si esto fuera poco, continuando con el relato de la crónica de cómo han sido los hechos, eso generó 10 detenciones, obviamente con heridos, generó 10 detenciones, y mientras ayer esperábamos el fallo en la justicia federal, que por cierto fue adverso, porque rechazaron las excarcelaciones que habíamos presentado a la mañana, el juez no las admitió y continúan presos los hermanos mapuche, mientras esperábamos a la tarde, 7:30, 8 de la noche, que acá es de día, quiero contar eso, acá hasta las 9:30 de la noche, casi 10, tenemos luz, estábamos a las 8 de la tarde en una vigilia al frente de los tribunales federales esperando el fallo y recibimos una llamada de la comunidad Cuyamen, donde el LOF, que está recuperado por los mapuches, habían ingresado esta vez ya la policía de la provincia sin ninguna orden judicial, sin ninguna autorización que los avalara para eso, ingresaron a la comunidad y generaron un episodio de represión mucho más grave que el anterior por las consecuencias que eso tuvo, porque dispararon balas de plomo e hirieron de gravedad a dos comuneros que hoy, uno en un caso está luchando por su vida, como te dije, en un hospital de Bariloche. Y eso es responsabilidad exclusiva del gobernador de la provincia de Las Neves, que es el responsable político de este desastre que está sucediendo en su provincia y que mantiene en vilo a toda la nación. ¿Tito? Seguro, seguro que sí. Chuzo, ¿vos viajaste exclusivamente para trabajar con este tema o andabas paseando, te fuiste? No, vos sabés que nosotros no paseamos, no descansamos, no vacacionamos. Yo en realidad vine porque en la localidad del Bolsón hay un inglés que ha comprado 1.400 lotes al pie de un cerro, sí, de reserva natural, y ahí hay un acampe, una toma por parte de organizaciones ambientalistas que están resistiendo ese loteo. Yo vine a acompañarlos y a presentar un amparo ambiental ante la justicia federal de Bariloche, porque eso ya corresponde a Río Negro. Claro. Y estando colaborando en ese acampe y en la comisión legal de esa lucha, es que se da este episodio de represión al pueblo mapuche, y bueno, me vine para acá, pues la claro, verdad que hace dos días que estoy en Esquel, bueno, conociendo un poco, viviendo desde adentro la cultura mapuche, la cultura ancestral. Seguro. Sus costumbres, sus hábitos, sus palabras, su discurso. Chuzo, su experiencia espiritual, la verdad que esto es increíble. Seguro. Por último, ¿qué trámite estás por hacer ahora? Estás por entrar, a punto por entrar a tribunales, ¿no? Mira, anoche, afortunadamente, en horas de la noche, nosotros 12:30, desde APDH, junto con la defensora oficial de acá del Poder Judicial de Chubut, presentamos un habeas corpus preventivo para que la seguridad y la integridad física y la libertad de las personas que están todavía resistiendo en la LOF, en la comunidad Cuchamen, ahí se garantizara eso. Lo presentamos a las 12:30 de la noche en una audiencia, y fue impresionante por el desgaste físico que teníamos, y a la 1:15 de la mañana nos comunican que nos admitían el habeas corpus. Así que dentro de tantas cachetadas que venimos recibiendo en estos días, tanto de la justicia como de la policía, hemos recibido un fallo favorable que ha dado bastante aire en esto, porque sabemos que los hermanos que están allá en este momento en el LOS están bien, están seguros, y no hay ninguna posibilidad de que la policía vuelva a ese lugar ni a reprimir ni a detener a nadie. Claro. Claro que sí. Chuzo, es un gusto realmente hablar con vos, lamentablemente por esta cuestión. Es un lujo, un orgullo, bueno, que un abogado cordobés ande por allí, y estamos, bueno, leyendo lo que te comparten en el Facebook. Hay mucha gente que te felicita, que te apoya. Bueno, y ojalá que surja lo que vos decís, ¿no? Que distintas organizaciones políticas, sociales, de los distintos niveles de Argentina, bueno, se enteren de esto, porque también la cuestión mediática es muy, pero muy importante. Esto está muy invisibilizado a nivel mediático. Así que, bueno, esperemos que las noticias mejoren desde allí. Te agradecemos mucho, que tengas buen día. Un abrazo grande, Tito, gracias a usted. Carlos González Quintana, el Chuzo, abogado de aquí de nuestra provincia de Córdoba, acompañando desde lo humano y desde lo profesional a este pueblo mapuche que aguerridamente y dignamente resiste contra este monstruo que es Benetton. Ya les vamos a contar un poco quién es Luciano Benetton, sobre todo, y además también sobre las políticas de Estado que le permiten a estos señores ricos, un poco lo que decía Montenegro hace un rato, hacer lo que quieran en estos pueblos del sur del mundo.